Sí, buenos días. Gracias a Dios, hoy, como primer lunes del Banco de Peluca, hacemos la jornada de cabello gratuita, solidaria, con peluqueros de Viedma y Carmen de Patagones, que van a estar en el local Banco de Peluca nuestro, que se encuentra en calle Barbieri, Carmen de Patagones, local 1, en la terminal tenemos el taller de Banco de Peluca, oncológico, solidario, gratuito. ¿Cuál es la consigna del día de hoy? ¿Cómo reciben a las personas para que se puedan cortar el pelo? La consigna es, dona tu cabello para que otra persona, como la que está con un tratamiento oncológico, que están con alopecia, puedan llegar a tener su peluca y puedan sentirse, porque es largo de contar, pero cuando uno está transitando las quimioterapias, sentirse peladita, sentirse que todos te miran, aunque no tendría que ser, pero pasa, tener su cabello es poder tener su identidad, sentirse que somos todas ahí y que no estamos pasando este tratamiento. Ayuda, no es estético, es emocional. Al mismo tiempo, personas que no alcancen desde lo financiero también son recibidas. Del que no pueda pagar un corte de pelo, que hoy estamos necesitando uno de todos, vengan a cortarse, ya sea niños, varones, mujeres, que el lema es solidario, servicio. Los peluqueros quieren donar, ayudemos a ayudar. Entonces, si no pueden donar, será la próxima. Y necesitan un corte de cabello, vengan. Banco de Peluca Oncológico, gratuito, desde Carmen de Patagones, está al servicio. Y déjame agradecer que te culminamos el mes rosa de octubre, un mes fructífero con muchas... Pero yo siempre digo que estamos en el Banco de Peluca como que si empezamos la primavera, viste que los brotes todos se apagan y empieza, pero toda la plantita, hoy ya tenemos flores. Mimados, hemos hecho de todo, estamos acá con las mamografías y vamos a seguir todo el año, porque mes rosa no es octubre, es todo el año. Toda aquella que está enferma, imposibilitada, que no puede y que le cueste venir a sacar un turno, las chicas del Banco de Pedro Cay, la de Secretaría de Salud, nos ayudan con los médicos, nos dan las órdenes. Nosotros, cualquiera de Peluca, venimos, retiramos, ayudamos a, si tienen mutual, a que se haga, y si no, gratuitamente. El Hospital Pedro Cay, hablo por ella y van a estar agradecidas. Este mes de noviembre se va a hacer local. Villalonga, Estrella, Los Pasitos, San Blas, sin mutual, sin orden de llegada y sin turno. Es muy grande, Alicia, el trabajo, déjame decirte, que ustedes realizan, no solamente con el Banco de Peluca, lo que recién nos venías comentando, sino que también con este trabajo al mismo tiempo de las mamografías y de todas las personas donde lamentablemente padecen enfermedades oncológicas. Nosotros queremos estar al servicio, no solamente nos ama, nos encanta hacer peluca, y somos muchos, un grupo inmenso tenemos, pero menos peluca, más salud. Y ¿sabes qué? Desde el Banco de Peluca tenemos con el profesor Guillermo Lobato, con Romina Redolfi y otros kinesiólogos también, tenemos equipo de psicólogas también. Tenemos caminata lunes, miércoles y viernes, 18 horas de los tres ojitos. Ahora vamos a pasar el teléfono, el profesor Guillermo Lobato, hombres, mujeres, niños, toda familia, caminamos. Menos peluca, más salud, deporte, solidaridad. Es vivir, pero en movimiento. Gracias a ustedes, y el teléfono es 2920-540146. Gracias por salir al encuentro, y yo al encuentro de ustedes. Gracias.